especial para marcha. Ahora lo que estamos, lo único que sabemos que los cuatro más implicados del servicio penitenciario de la unidad 46 se encuentran prófugos, ya pasó un mes y no tenemos ningún adelanto de la causa, no hay ningún detenido y ahora estamos yendo para el juzgado de San Martín a pedir justicia por Patricio y que detengan a alguien, porque todavía no hay ningún detenido. Lo único que pueden hacer es, cuando ellos caen detenidos, es golpearlo y torturarlo, y bueno, ahí están las consecuencias de lo que le hacen, ¿no? Patricio lo mataron a golpes, lo torturaron prácticamente, y bueno, la justicia es así, ¿no? No hay ningún detenido, están todos prófugos. El que llevaba la causa era el doctor Izarralde, dejó la causa por ineficiencia, supuestamente, los dejó en libertad, porque los dejó en libertad, los mandó a su casa a esperar a tener pruebas, cuando él vio que mi hermano estaba muerto en el piso, todo golpeado, y esperó a tener pruebas, y después cuando mandó la orden de detención, ellos habían ido.